Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Urgente es una palabra con la que vivimos día a día en nuestra vida agitada y a la cual le hemos perdido ya todo significado de premura y prioridad. Urgente es la manera más pobre de vivir sobre este mundo, porque el día que nos vamos, dejamos pendientes las cosas que verdaderamente fueron urgentes. Urgente es que hagas un alto en tu ajetreada vida y por un instante te veas y te preguntes, ¿qué significado tiene todo esto que hago? Urgente es que te detengas y veas cuán grande eres. Urgente es cuando camines por la calle, levantes la vista y mires a tu alrededor, observar el cielo, los árboles, las aves, a la gente que te rodea. Urgente es que seamos más humanos, más hermanos. Urgente es que sepamos valorar el tiempo que nos pide un niño. Urgente es que una mañana te levantes temprano y veas salir el sol, sentir su calor y darle gracias a Dios por tan hermoso regalo. Urgente es que te sientas vivo en cuerpo y alma, que veas tus brazos, tus piernas, tu cuerpo, tu inteligencia y de verdad vibres con la vida que te ha regalado el Padre Celestial. Urgente es que te tomes un instante en tu trabajo, salgas y respires profundo y sientas cómo el aire llena tus pulmones. Estás vivo. Urgente es que le digas a la gente cuánto la querés, cuánto la amás hoy. No esperes hasta mañana. Urgente es que no se te vaya la vida en un soplo y que cuando mires atrás seas ya un anciano que no puede echar el tiempo atrás, que todo lo hizo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.